escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Informe encuentra 400 instituciones donde los niños de comunidades indígenas fueron separados de sus familias con 50 sitios de entierro. Esta nota de Los Angeles Times dice, un estudio federal, el primero en su tipo, de los internados de nativos americanos que durante más de un siglo buscaron asimilar a los niños indígenas a la sociedad blanca, identificó más de 400 escuelas de este tipo que fueron apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 sitios de entierros asociados, una cifra que podría crecer exponencialmente a medida que continúa la investigación. El informe publicado el miércoles por el Departamento del Interior amplía la cantidad de escuelas que se sabe que funcionaron durante 150 años, comenzando a principios del siglo XIX y coincidiendo con la expulsión de muchas tribus de sus tierras ancestrales. La oscura historia de los internados, donde se separaba a los niños de sus familias, se les prohibía hablar sus idiomas nativos americanos y a menudo se les maltrataba. Se ha sentido profundamente en todo el territorio indio y a través de generaciones de familias. Muchos niños nunca regresaron a su casa y el trabajo del departamento se centró en los lugares de entierro y tratar de identificar a los niños y sus afiliaciones tribales. Está lejos de completarse. Y aquí hay una cita de la secretaria del Interior, Deb Haaland, en un comunicado, y cito, las consecuencias de las políticas federales de los internados indígenas, incluido el trauma intergeneracional causado por la separación familiar y la erradicación cultural infringida, ha creado generación de niños de hasta 4 años, son desgarradoras e innegables, no se pueden negar, dijo la secretaria de Interior. Haaland, quien es miembro de Laguna Pueblo, Nuevo México, anunció una iniciativa en junio para investigar el legado problemático de los internados y descubrir la verdad sobre el papel del gobierno federal en ellos. Las 408 escuelas que su agencia identificó operaban en 37 estados o territorios, muchos de ellos en Oklahoma, Arizona y Nuevo México. 12 escuelas operaban en California, según el informe. El gobierno de Estados Unidos dirigía directamente a algunos de los internados. Iglesias católicas, protestantes y de otros tipos operaban otras con fondos federales, respaldadas por las leyes y políticas de Estados Unidos para, cito, civilizar a los nativos americanos. El Departamento de Interior reconoció que la cantidad de escuelas identificadas podrían cambiar a medida que se recopilan más datos. La pandemia del COVID-19 y las restricciones presupuestarias obstaculizaron parte de la investigación durante el último año, dijo Brian Newland, que es subsecretario de Asuntos Indígenas del Departamento del Interior. Y el departamento encontró al menos 53 sitios de entierro o cerca de los internados, tanto marcados como sin marcar, y dijo que la cantidad de niños que murieron en los internados federales podría ser de miles o decenas de miles. Muchos de estos niños fueron enterrados en sitios de entierro sin marcar o mal mantenidos, lejos de sus tribus indias, aldeas nativas de Alaska, la comunidad nativa de Hawái y familias a menudo a cientos o incluso miles de millas de distancia, dice el informe. Los líderes tribales han presionado a la agencia para que se asegure de que los restos de los niños reciban el cuidado adecuado y sean devueltos a sus tribus, si así lo desean. Las ubicaciones de los sitios no se identificarán para evitar que sean perturbados, dijo Newland. Pero dar cuenta del paradero de los niños que fallecieron ha sido difícil porque no siempre se mantuvieron registros. El radar de penetración terrestre se ha utilizado en algunos lugares para buscar restos. Esta semana, un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchará testimonios sobre un proyecto de ley para crear una Comisión de la Verdad y la Sanación siguiendo el modelo de una que se estableció en Canadá. Varios grupos de la Iglesia están respaldando la legislación. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética. Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias. Las periodistas somos la voz de la ciudadanía y para hacer nuestro trabajo requerimos vivir libres de violencia por la vida y la libertad de todas las periodistas. Defiendo derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y nos están amenazando, persiguiendo, desapareciendo e inclusive asesinando. Matan al activista, ¿quién cuida al pueblo? Si callan al periodista, ¿quién da su voz? Si atacan al estudiante, al verbo, al comunicante, se muere la madre tierra, le arrancan su corazón. Si quitan a los guardianes de la montaña, ¿quién defenderá la vida en cada rincón? Si alguna de sus guardianas desaparece mañana, ¿quién cuida la flor y el agua? ¿Quién riega la educación? Para enfrentar los problemas, agallas, porque sigues cantando, no callas. Seguiremos ganando batallas, para cantar, comunicar, para dejar de ser extrañas. Ni manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras, ni las feministas, no son adversarias del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Habitamos un planeta en crisis, avaricia individual versus el bien comunal. Necesitamos héroes que luchen por nuestros derechos. Desmenuzar las verdades, romper el silencio, desafiar el poder. Ser pueblo crítico, pueblo heroico, no hay descanso. Ni manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras, ni las feministas, no son adversarias del que hoy administra. Ellas son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte. Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte. Soy la buscadora del bravo hasta el suchiate. Vecino y a Samir no olvido. Soy la ejidataria, la protectora agraria. Soy derecho y vida, soy causa y soy valor. soy derecho y vida, soy lucha y soy acción, soy derecho y vida, yo soy también la voz. Y en noticias del coronavirus, esta nota de Los Angeles Times pregunta, ¿otro verano? ¿Será otra oleada de COVID? Los funcionarios de salud instan a los californianos a tomar precauciones a medida que aumentan las tasas de casos en todo el estado. California se acerca a otro verano en medio de la creciente ansiedad por el COVID a medida que aumentan los brotes y los funcionarios intentan determinar cuándo llegará a su punto máximo esta nueva ola. Aunque las tasas de casos están aumentando, los expertos señalan que lo están haciendo a un ritmo más moderado que el primer aumento de Omicron, que comenzó a aumentar en diciembre. Las tasas de hospitalizaciones por COVID per cápita de California también es más baja que la de algunos estados de la costa este. Pero con el día de los caídos, las graduaciones, los bailes de graduación y otros eventos de temporada en el horizonte, los funcionarios están preocupados por el empeoramiento de la tendencia. Estamos viendo más actividad, por lo que es hora de quitarse la máscara y las pruebas y ser un poco más cauteloso de lo que era hace un mes, dijo la doctora Sara Cody, que es la directora de salud pública y funcionaria de salud para el condado de Santa Clara. Dice, incluso si obtuvo Omicron durante el aumento de Omicron, desafortunadamente aún puedes contraer COVID nuevamente. California informa alrededor de 8,000 casos diarios de coronavirus en la última semana, un 18% más que el recuento de la semana anterior de 6,800 casos por día. La tasa de positividad de la prueba en todo el estado ha aumentado al 4%, hace una semana era del 3%. Y las hospitalizaciones con coronavirus positivo también han comenzado a aumentar, pero las cantidades de pacientes que necesitan cuidado intensivo se ha mantenido relativamente estable, rondando los mínimos históricos de la pandemia. Los funcionarios de salud de todo el estado están ampliamente de acuerdo en que es prudente tomar precauciones cuando la transmisión del coronavirus es alta, incluido el uso de máscaras en espacios públicos cerrados, estar al día con las vacunas y los refuerzos y reunirse al aire libre cuando sea posible o aumentar la ventilación cuando se reúnan en el interior. Los niveles de coronavirus de las aguas residuales también están aumentando en el condado de Yolo, sede de la Universidad Davis, de California Davis, dijo el doctor Alexander Yu, que es un epidemiólogo y experto en enfermedades infecciosas, y quien informó a la Asociación Médica de California el martes que la tendencia al alza, que comenzó en marzo, fue más prominente en el área de la bahía y ahora está aumentando en la mayoría de las regiones, dijo Yu. También cabe destacar que las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron, a las que se ha culpado de un nuevo aumento en Sudáfrica, no se han apoderado de California de la misma manera. Y aquí hay una cita, dice, también hemos visto un puñado de estos en California y los estamos monitoreando de cerca, pero hasta ahora no ha despegado de la misma manera que en Sudáfrica. California también se ha beneficiado de la disponibilidad generalizada de medicamentos contra el COVID. Las personas recién infectadas pueden obtener recetas de proveedores de salud y sitios de prueba para tratar en farmacias seleccionadas. Cada vez más, ahora tenemos un amplio suministro de antivirales, por lo que tenemos suficiente suministro de Paxlovid y luego también de Molnupiravir, dijo Pan, refiriéndose a los dos medicamentos que se pueden tomar por vía oral. Ya no hay escasez, dijo. Los medicamentos anti-COVID orales deben tomarse dentro de los cinco días posteriores a los primeros síntomas del COVID-19. De los dos, Paxlovid se considera el más efectivo. Hola, ¿sabías que la ciudad de Santa Ana cuenta con un programa de asistencia de alquiler llamado CARES? Este programa se basa en asistir a los residentes de Santa Ana que fueron previamente asistidos. Ahora pueden ser recertificados para pagar el restante de alquiler de meses atrasados y recibir un pago de asistencia de alquiler de 3 meses futuros. Recuerda, para poder calificar, el aplicante debe de vivir en Santa Ana, ser un hogar considerado de bajos ingresos, haber sido impactado por COVID-19 de forma directa o indirecta que causó una reducción de ingresos en el hogar y estar interesado en la asistencia de renta. Para más información, puede visitar el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, o contactarse con Latino Health Access al 657-229-5450. Era de plata su cola, su colmillo de oro, pero su colmillo de oro, pero y viento su alma sola. Ay, trarará, y resumba, y resumba, y pena. Resumba, resumba, y pena, como resumba llorando, como resumba en arena cuando me ve caminando. Ay, soledad, soledad, soledad, lleva mi alera, la reina de los cielos, te la quería conocer. Oyendo mi carcajada. Ah. mi cascabel, por la orilla mi cascabel en tierra alta. Ay, soledad, soledad, soledad, que yo quisiera que usted se volviera nona y que yo me la comiera. Por el camino vas rezumbando sin pena, rezumbas y no te olvido, amén. Ay, soledad, soledad, soledad, que yo quisiera que el otro lado del río mi negra no se muriera. Al menos 20 viviendas arden mientras los vientos avivan el fuego en el condado de Orange. Esta nota de Los Angeles Times: hay un fuerte incendio primaveral, carboniza 200 acres en Laguna Niguel. Un incendio alimentado por los intensos vientos del océano se precipitó el miércoles en una comunidad cerrada con vista al océano en Laguna Niguel, quemando al menos 20 casas en la última señal de los efectos drásticos que el cambio climático y la sequía están teniendo sobre el peligro de incendio en California. El incendio costero estalló en un día fresco y se propagó rápidamente, ascendiendo por la cima de un cañón antes de quemar enormes casas en lo alto de una colina. Cientos de residentes huyeron de las llamas mientras los bomberos pasaban la noche en batallas campales, casa por casa, tratando de evitar que las llamas llegaran y se extendieran más profundamente. El jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Brian Fennessy, dijo en una conferencia de prensa que se estima que más de 20 casas fueron destruidas. Los vientos se habían calmado un poco, pero Fennessy dice: no hay que respirar tranquilos antes de llevar el incendio a 200 acres. Las autoridades recibieron las primeras llamadas al 911 informando sobre un incendio de aproximadamente 50 pies, 50 por 50, cerca de una planta de tratamiento de agua, dijo Fennessy. Los equipos lanzaron un ataque inmediato, pero el fuego rápidamente se abrió camino cuesta arriba hacia el cañón. Al principio, el terreno escarpado dificultó la entrada de mangueras de agua y personal de mano en el área. Bueno, y los esfuerzos se complicaron aún más porque el área está cubierta por una espesa vegetación. Según Fennessy, probablemente no se ha quemado en décadas. La amenaza para la vida de la propiedad y la vida de los bomberos es extrema, dijo Fennessy. Sara Nuss Gales vio crecer el fuego desde su casa en lo alto de una colina en Laguna Niguel durante más de una hora el miércoles por la tarde antes de decidir que era hora de irse. Y en noticias del medio ambiente, vamos por mal camino, un camino equivocado en el uso del agua. El consumo aumentó más del 18% desde marzo de 2020, a pesar de las advertencias sobre un déficit épico. Esta nota de Los Angeles Times, a pesar de los llamados oficiales para aumentar la conservación en medio del empeoramiento de la sequía, el uso urbano de agua en California aumentó casi un 19% en marzo, según la Junta Estatal del Control de Recursos Hídricos. La sorprendente cifra de conservación se encontraba entre una serie de evaluaciones sombrías que los funcionarios del agua ofrecieron a los periodistas este martes en una perspectiva de sequía en California. Otros incluyeron niveles de embalse críticamente bajos y cambios importantes en el ciclo del agua debido al cambio climático. Los funcionarios del departamento dijeron que el fuerte aumento se debió en parte a que marzo de 2020 fue más húmedo que el promedio en comparación con marzo de este año. Los primeros tres meses de este año marcaron el comienzo más seco del año calendárico en la historia de California, con precipitaciones en todo el estado de solo 15% del promedio. Marzo de 2022 también fue 3.6 grados más caluroso de lo habitual. No obstante, las cifras de conservación de agua siguen estando muy por debajo del ahorro voluntario del 15% que el gobernador Newsom instó el verano pasado. Los ahorros de agua acumulados en todo el estado desde el 1 de julio de 21 hasta marzo ascendieron a un solo 3.7% en relación con 2020. La única región que siguió registrando ahorros de agua es la costa del norte, con una disminución del uso de 4.3%. El Distrito Metropolitano de Agua del sur de California anunció recientemente sus restricciones de agua más severas, con el objetivo de reducir el uso de agua en al menos un 35%. Según la orden del distrito, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles está pasando a la fase 3 de su ordenanza de conservación de sequía de 6 fases. A partir del 1 de junio, el riego al aire libre se limitará a 2 veces por semana durante un máximo de 8 minutos. El gerente general Adel Hagekahali dijo que los números informados el martes subrayan la importancia de estas restricciones de sequía del distrito y las reglas anunciadas. La conservación, dice, es una necesidad absoluta para los más de 6 millones de habitantes del sur de California que viven en comunidades que tienen suministros limitados para sobrevivir este año. Debemos hacer más. Nuestra situación es crítica. Y en esta noticia de cuestiones del medio ambiente, la locura del agua salada en Huntington Beach, la votación sobre esta planta desalinizadora que ya se votó el jueves aquí en el condado de Orange. El gobernador Gavin Newsom ha intervenido nuevamente. Dice, él apoya la enorme planta desalinizadora de Huntington Beach que se somete a votación ante la Comisión Costera. Y de acuerdo a Steve López de Los Angeles Times, él no está de acuerdo y le parece una muy mala idea. Y da 5 puntos explicando por qué no es buena idea la desalinización de esta, la formación de esta planta. En primero, dice, es parte del condado de Orange, donde no se necesita el agua. Muchas partes del estado se encuentran en condiciones desesperadas en lo que respecta al suministro de agua, pero no esta área en particular. Y dice Steve, como informamos yo y otros, esa parte del condado de Orange tiene reservas de agua subterránea que se espera que duren décadas, junto con abundante agua reciclada gracias a importantes esfuerzos de conservación. Y bueno, Poseidón es la empresa privada que está rogando por donaciones públicas masivas para construir esta planta desalinizadora, está decidida a bombear 100 millones de galones de agua del océano todos los días, lo que podría tener sentido si tuviera un cliente. Pero ninguna agencia de agua se ha registrado para comprar el agua. En segundo lugar, hay un precio ambiental que se va a pagar. Los científicos estatales y los grupos ambientalistas han advertido sobre los efectos dañinos en la planta, las larvas de peces y el ecosistema marino en general, gracias a las cantidades masivas de entrada y descarga, que es el proceso de tratamiento, crea una super ola de agua salada que sería bombeada de regreso al océano. Y una planta de ese tamaño no funciona con energía solar o eólica. Dice Steve López, en mi última columna sobre el proyecto, Andrea León Grossman, de la Organización Sin Fines de Lucro de Conservación Marina y Justicia Ambiental Azul, señaló que el cambio climático y la sequía están directamente relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es contraproducente erigir una planta masiva que queme más combustible fósil. Y los funcionarios de Poseidón, de esta planta, afirman que los temores ambientales son exagerados o que serán mitigados. Te harían creer que la empresa con fines de lucro, que esencialmente está privatizando un recurso público mientras pide dádivas a los contribuyentes, nos está haciendo un favor a todos. Y aquí hay una cita, dice, los efectos del cambio climático hacen que la desalinización del agua del mar sea imprescindible en California. Me dijo el ejecutivo de Poseidón, Scott Maloney. Y bueno, dice Steve, dice, claro, si la ubicación y la ingeniería tienen sentido, pero incluso entonces la desalinización debería ser el último recurso. En cuarto lugar, se anota los problemas de justicia ambiental no pueden ser ignorados. La recomendación del personal de la comisión, que Newsom dijo que no se molestó en leer en detalle, explica sucintamente el problema. Dice, la ubicación del proyecto propuesto se encuentra en un área con una concentración de desarrollo industrial y una historia de problemas de contaminación. Los residentes del área están preocupados por agregar más desarrollo industrial a un área que ya está lidiando con el daño existente de una planta de tratamiento de aguas residuales cercana, una planta de energía en sitio, parcialmente remediada, y una antigua granja de tanques de petróleo y un antiguo basurero. Luego está también el estudio de UCLA, que advirtió sobre probables aumentos moderados o severos en las tasas que afectarían más a los hogares de bajos ingresos. Oscar Rodríguez, cofundador de un grupo de vecinos de Huntington Beach llamado Oak View Comunidad, me dijo que no es sorprendente. Los proyectos públicos, dijo, a menudo dañan primero a las comunidades de bajos ingresos y las benefician al final. Crecí en este vecindario y ya tenemos problemas ambientales, dijo Rodríguez. Creo que el gobernador debe respaldar el informe del personal y respaldar a nuestras comunidades locales. Para eso se creó la Comisión Costera, para asegurarse de que las costas están protegidas contra la industrialización. Y noticias de lo que sucede en el condado de Orange. Huntington Beach entra en plena alerta por coyotes. Después de un ataque a un niño pequeño, los residentes expresan sus preocupaciones en una reunión de la ciudad. Kenna Saide, residente de Huntington Beach, conoce de primera mano los efectos de los coyotes en su ciudad. Saide, que vive en el norte de Huntington Beach, cerca de la intersección entre McFarren Avenue y Bolsa Chica Street, dijo que un coyote se abalanzó y se llevó a Dulce, su perro terrier de 15 años, hace un par de semanas. Su ex esposo persiguió al coyote descalzo, pero no pudo encontrarlo. Un vecino pronto le trajo el collar del perrito. Después de ver al perro de 5 libras muerto en la calle, fue otra víctima de lo que algunos dicen es un problema creciente en esta ciudad. El perro de Zaide murió la misma semana que un coyote mordió a una niña de 2 años en la playa, al norte del muelle. Ese animal fue más tarde uno de los 2 coyotes asesinados por la policía. Y bueno, aquí hay una cita. ¿Ves estos coyotes en todas partes, en todos momentos del día? Dijo Zaide. Estamos en una zona urbana. Si viviéramos en las montañas sería diferente. Pero esta es una zona urbana y no le tienen miedo a los humanos. Si no hacen nada, más personas podrían ser lastimadas. Y Zaide fue una de las docenas de personas que asistieron a una reunión del ayuntamiento el lunes por la noche en las cámaras de consejo municipal. Los miembros del consejo, Natalie Moser y Rhonda Bolton, asistieron y luego hablaron con los residentes sobre sus problemas. Kevin Frager, del cuidado animal de Orange County, hizo una presentación sobre cómo tratar con los coyotes, seguida de una sesión de preguntas y respuestas que a veces se animaba a medida que los residentes se frustraban. Rebeca Barbosa, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, así como el jefe de policía de Huntington Beach, Eric Parra, también respondieron preguntas de la audiencia. Los roedores son la principal fuente de alimento de los coyotes, dijo Frager, por lo que una clave para reducir las interacciones con los coyotes es practicar comportamientos responsables que reduzcan la actividad de los roedores. Si alguien se encuentra con un coyote, dijeron los funcionarios, deben hacer, cito, novatadas al animal, lo que significa gritarle al coyote para que lo saque del área y lo mantenga cauteloso con los humanos. No has terminado de acosar a ese coyote hasta que ya no puedes hacerlo, dijo Frager. Barbosa dijo que no ha habido fondos disponibles para un estudio sobre cuántos coyotes hay en el área, pero muchos en la audiencia indicaron que están viendo más coyotes ahora que antes. Un grupo de Facebook llamado HB Coyote Forum, donde los residentes discuten avistamientos recientes, tiene más de 700 miembros. Y Lucy Casebi, residente de Seacliff, ha vivido en Huntington Beach durante 50 años, pero dijo que solo recientemente su patio trasero se convirtió en una autopista de coyotes. Como resultado, sus 2 gatos no han salido de la casa durante 3 años y su perro no puede ir a ninguna parte del jardín. Dice, de día o de noche están en el patio trasero, dijo. Están en el campo de golf, están en mi valla. Es una autopista de ida y vuelta. Esos coyotes quieren comerse mis animales. No hay otro propósito para que estén en mi patio, sino para atrapar a mis perros, a mi perro y a mis gatos. Frager dijo que otra estrategia incluía mantener la fruta de los árboles fuera del suelo. Recordar a los vecinos que no permitan que los botes de basura se desborden y mantener a las mascotas adentro. Los rodillos de coyote son tubos de aluminio giratorios sobre cercas y paredes que evitan que los animales obtengan tracción para saltar. También pueden ser efectivos, aunque Frager dijo que ha visto un coyote herido saltando una pared de 10 pies. Entonces les pide a los residentes que informen ataques de coyotes en la aplicación MYHB, es MyHB. Casebe dijo después de la reunión que estaba escéptica y frustrada por las soluciones ofrecidas por los expertos. Ella dijo que ya estaba educada sobre los coyotes, pero que sentía que el problema estaba recayendo sobre los residentes. Dice, hablan y no hacen nada, dijo. La gente de la vida silvestre está echando humo por completo. Aaron Pai, el propietario de Huntington Surf and Sport, tenía una perspectiva diferente e instó a sus compañeros residentes a aprender a coexistir con los coyotes y a respetarlos. Y cito, Los coyotes son los lugareños por excelencia de nuestro pueblo, dijo en una reunión. Ellos estuvieron aquí primero. Todos los que están tratando de hacer es proteger a sus familias y sobrevivir, al igual que todos nosotros aquí esta noche. Esta nota de... La Corte Suprema viene por los latinos. Esta nota es de Los Angeles Times. Dice, una vez la rama más confiable del gobierno, la Corte Suprema, ha sido secuestrada por el Partido Republicano para su guerra contra la igualdad y las libertades civiles. Los latinos, que constituyen casi el 19% de la población de Estados Unidos, son vistos por muchos conservadores como una amenaza. Y no es sorprendente que el efecto de los fallos de la Corte recaiga fuertemente sobre los latinos y otras personas de color. Sus planes, por ejemplo, para revocar Roe versus Wade, por ejemplo, dañarán desproporcionadamente a las mujeres de bajos ingresos, con tiempo y recursos limitados, para viajar a través de los estados para poder hacerse un aborto. Las más afectadas serán los millones de mujeres indocumentadas, en su mayoría latinas, que se enfrentan a los puntos de control de la patrulla fronteriza dentro de la zona fronteriza de 100 millas. Muchas no viajarán lejos por miedo a la deportación. Obligar a las latinas a tener embarazos no deseados las atrapa en la pobreza, donde carecen de fuerzas políticas para resistir su explotación. Se trata de poder y se trata de control, dijo para esta entrevista Chio Valerio González, que es directora de organización del Grupo de Defensa Latina Mi Gente. Si mantienes a la gente pobre, los mantienes trabajando, los mantienes con la cabeza abajo. Pero el ataque a las latinas no solo es el comienzo del sueño republicano de crear problemas para esta población, como me dijo Nancy Mesa, directora nacional de organización del Grupo de Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes Raíces. Ella dijo: estamos viendo este ataque a los derechos reproductivos como un ataque a las libertades civiles en general. Luego está la otra amenaza del gobernador de Texas, Greg Abbott, de resucitar un desafío a Plyler contra Doe, el caso histórico de la Corte Suprema que dictaminó que los estados no pueden negar a los niños el derecho a la educación pública en función de su estado migratorio. Este caso fue crucial para detener la Proposición 187 de California en 1994. Buscaba recortar los servicios estatales para los indocumentados, incluida la escuela pública. En esta entrevista se le preguntó a Tomás Sáenz, presidente y abogado general de Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estados Unidos, que asegura que la decisión de Plyler contra Doe sobre la amenaza de Abbott, y él piensa que es en gran parte teatro político. Esto es una politiquería de silbato de perro, dijo. En su peor momento, mientras trata de asegurar su reelección, dijo Sáenz. Señaló que Plyler es menos vulnerable que Roe contra Wade porque fue reconocido en una disposición de la ley federal de la década de los 90. Y bueno, en su opinión, la preocupación más apremiante es Texas contra Estados Unidos, un caso que desafía el programa de acción diferida para los llegados en la infancia de la era Obama, conocido como DACA, que ha permitido que más de 800,000 personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños, trabajen y se vayan a la escuela sin miedo a la deportación. El caso se encuentra ahora en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos y podría terminar ante la Corte Suprema. La jueza Sotomayor, Sonia Sotomayor, una de las tres jueces liberales que quedan en la Corte y su única latina, denunció el sesgo pro-Trump de la mayoría en 2020. Y ahora, con tres de los seis conservadores designados por Trump, el efecto de la mayoría de derecha, los fallos sobre los latinos, se volverán cada vez más nefastos. Y aquí hay una cita, el comentarista político Raúl Reyes, dice: simplemente no se puede confiar en la mayoría actual para proteger los derechos civiles de los latinos. Otro ejemplo sería el ataque a los derechos por parte de la Corte y en estados como Texas, que muestran por qué la reforma migratoria es esencial en el próximo año. Los latinos ayudaron al presidente Biden con las elecciones de 2020 y desempeñaron un papel clave en los estados de campos de batalla. Es imperativo que avancen ahora en materia de inmigración. Alrededor de 22 millones de personas viven en familias de estatus mixto. La mayoría de los latinos se preocupan por esto. La semana pasada, Biden se reunió con los senadores Alex Padilla de California, Robert Menéndez de Nueva Jersey y Catherine Cortés Masto de Nevada, así como con Ben Ray Luján de Nuevo México, para discutir el uso potencial de la acción ejecutiva sobre inmigración para sortear el estancamiento en el Congreso. Si no se puede aprobar una legislación en el Congreso, Biden necesita usar la autoridad ejecutiva para proteger a los 11 millones de personas, en su mayoría latinos, a quienes prometió un camino hacia la ciudadanía. La Corte Suprema podría bloquear sus directivas, pero impulsará a millones de latinos con seres queridos indocumentados a votar en las elecciones intermedias y construirá una mayoría demócrata más grande en el Congreso para aprobar proyectos de ley de inmigración y de derecho al voto. Biden necesita proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad de la mayoría extremista de la Corte Suprema. Ahora es más urgente que nunca, dice la nota. Es escrita por Juan Guerrero, quien hizo todas estas preguntas. Y estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y dándole seguimiento a la noticia del miércoles de la propuesta para un programa para estudiantes sordos. La muy buena noticia es que ahora se aprueba la revisión del programa de educación para sordos. La educación bilingüe ASL inglés será la intervención predeterminada. Esta nota de Los Angeles Times. Los aplausos resonaron y las manos se agitaron en celebración cuando la Junta Escolar del Distrito Escolar de Los Ángeles votó unánimemente por apoyar una controvertida revisión del programa de educación para sordos del distrito el martes por la noche. Estamos tratando de decirle a todos los niños sordos y con problemas de audición y a sus familias que debemos mover montañas para asegurarnos de que se aborden sus necesidades, dijo la patrocinadora de la resolución, la miembro de la Junta, Jackie Goldberg, quien expresó su sí votar en lenguaje de señas americano. Cito, no debemos perder una ventana crítica en los años previos al jardín de niños para promover la adquisición del idioma, ya sea hablado por señas o ambos. La votación coronó semanas de controversia y cerca de 3 horas de debate político sobre la resolución 029, que creará un nuevo departamento de educación para sordos y personas con problemas de audición dentro del programa de educación especial del distrito. La votación también incorporará el lenguaje de señas de Estados Unidos al programa bilingüe y de 2 idiomas del distrito, pero con mucho el cambio más controvertido será hacer que la educación bilingüe ASL inglés sea el estándar de todo el distrito para intervención temprana con estudiantes sordos y con problemas de audición. Los partidarios dicen que la medida responde a la urgente necesidad del distrito de equidad lingüística. Los opositores lo denuncian como una violación de sus derechos de paternidad. Por ejemplo, Hayley Cohen, que tiene su hija, Talia, de casi 2 años, que es sorda y recibe servicios de intervención temprana para hablar y escuchar. Ella, Hayley, dice, la educación bilingüe debería ser nuestra elección, no debería ser obligatoria. La disposición fue defendida por muchos educadores y estudiantes sordos, así como por United Teachers y también por las libertades civiles, el ACLU, pero muchos padres de niños sordos más pequeños se opusieron ferozmente, incluida Cohen, así como el candidato a alcalde de Los Ángeles, Rick Caruso, cuya hija tiene problemas de audición. Caruso y su esposa Tina donaron 25 millones para dotar al departamento de otorrinolaringología. Su hija Gianna Caruso comenzó a usar audífonos a los 3 meses de edad. Y Caruso y otros opositores dijeron que la instrucción bilingüe es esencialmente obsoleta para los estudiantes sordos más jóvenes, quienes casi universalmente reciben implantes cocleares como el de Italia, que permiten a la mayoría escuchar y hablar. Y de acuerdo a Goldberg, Dice, esta no es una moción para evitar opciones, esta es una oportunidad para asegurarse de que a todos se les presenten todas las opciones. Goldberg y otros partidarios han argumentado que la introducción de ASL junto con el inglés hablado en la intervención temprana podría ayudar a levantar a esos estudiantes que llegan muy mal en inglés y artes del lenguaje, atrasados en comparación con sus compañeros sin discapacidades. Los datos muestran que muchos niños sordos y con problemas de audición todavía ingresan a la escuela con retrasos significativos en el lenguaje y que se desempeñan mucho peor en inglés y artes del lenguaje que sus compañeros sin discapacidades. Goldberg piensa que aprender el ASL junto con el inglés hablado en la intervención temprana podría ayudar a levantar a estos estudiantes. Ser bilingüe ASL inglés como intervención predeterminada aumentaría la elección de los padres al exponerlos a información más imparcial y completa sobre ambos idiomas. Y el Departamento de Policía de Los Ángeles nuevamente confirma quejas por prejuicios. Los críticos dicen que el hallazgo muestra que el departamento no está abordando el racismo en sus filas. Esta nota de Los Ángeles Times de Kevin Rector. El Departamento de Policía de Los Ángeles en 2021 continuó su racha de años de mantener cero quejas de vigilancia policial sesgada por parte de sus oficiales, según un nuevo informe de asuntos internos. De 1,073 de esas quejas recibidas por la policía el año pasado, 869 fueron declaradas infundadas, 51 fueron declaradas falsas demostrablemente y 40 fueron desestimadas por pruebas insuficientes, según el informe anual de 2021 de la Oficina de Normas Profesionales. Y luego no se encontró mala conducta en otros dos casos y los funcionarios determinaron que los empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles no estaban realmente involucrados en 16 casos. En 95 casos, los oficiales involucrados pasaron por un proceso, cito, de resolución alternativa de quejas, que incluye la mediación entre un oficial y el acusador, según el informe. El hecho de que el departamento no confirmó ninguna de las quejas es consistente con años anteriores. En 2020 no confirmó ninguna de las 764 acusaciones de parcialidad de los oficiales. De las 734 quejas que se alegan una actuación policial sesgada de 2019, ninguna fue sostenida. Durante años los activistas han señalado tales resultados como evidencia de que el Departamento de Policía de Los Ángeles no toma en serio las quejas sobre parcialidad de los oficiales y, de hecho, opera con parcialidad intencional. Otros datos han demostrado que los residentes latinos y afroamericanos se han visto afectados de manera desproporcionada por ciertas tácticas de cumplimiento en los últimos años, incluidas las paradas de vehículos y de peatones. La cofundadora de Black Lives Matter en Los Ángeles, Melina Abdullah, dijo que los datos más recientes muestran que el departamento simplemente no está abordando el problema del racismo y los prejuicios en sus filas. Dice, cito, esto ha sido lo que han hecho todos los años. Dijo, afirman que nunca ha habido un solo caso de prejuicio racial cuando todos en la calle saben que lo contrario es cierto. Los funcionarios de supervisión policial también han expresado su preocupación en los últimos años, incluidos los miembros de la Comisión de Policía Civil, donde se presentó el último informe anual este martes. Los oficiales de policía también han reconocido que el proceso para evaluar tales denuncias es problemático. En una declaración a Los Angeles Times, el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, dijo que a pesar de más de una década de esfuerzos para mejorar el proceso, los medios actuales para investigar las quejas de los miembros de la comunidad sobre la vigilancia policial no son satisfactorios para todos los involucrados. Moore dijo que el departamento ha tomado medidas para garantizar, cito, investigaciones completas, supervisión independiente de las adjudicaciones de estas investigaciones para garantizar que sean justas, además de implementación de videos corporales y videos digitales en automóviles para capturar mejor lo que ocurrió en ambos lados de la cámara. Él dijo que esos pasos han mejorado las investigaciones, pero no han podido probar, y cito, qué papel, si es que hubo alguno, jugaron los prejuicios o estereotipos conscientes o subconscientes en las acciones del oficial tomadas. Moore también dijo que se hace todo lo posible para eliminar a cualquier persona, ya sea durante su verificación de antecedentes para ingresar al departamento o una vez en el trabajo. Y dice, los oficiales pasan por un entrenamiento sobre prejuicios implícitos. Además, dijo, el departamento está buscando medios más efectivos para abordar las quejas por prejuicios y generar confianza en la comunidad. Pero reconozco que identificar y erradicar el sesgo o estereotipo sistémico o de un individuo es un componente fundamental para generar esa confianza y mantener el compromiso de buscar e identificar otras estrategias en esta área crítica. Como respondiendo a esto, Abdullah de Las Vidas Negras Importan dijo, y cito, que Moore es bueno para ofrecer palabras floridas, dijo, pero los datos dejan en claro que no se está haciendo nada para responsabilizar a los oficiales. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y más de 107 mil muertes en Estados Unidos por sobredosis de drogas durante 2021. Más de 107 mil personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos el año pasado, informaron ayer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cifra sin precedente que refleja la magnitud de la epidemia que aqueja al país. Eso quiere decir que en un promedio, un estadounidense muere por sobredosis cada 5 minutos. La cantidad, además, es 15% mayor al récord anterior, fijado en 2020. Los CDC revisan las partidas de defunción y hacen un estimado para tomar en cuenta certificados demorados o incompletos. Nora Wolkow, directora del Instituto Nacional para el Combate al Abuso de Drogas, calificó la cifra de realmente espeluznante. Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos han aumentado casi todos los años desde hace más de 2 décadas. La tendencia ya empezó con los años 90 debido a la prevalecencia de los analgésicos opioides, aunque en años más recientes han dominado la heroína y el fentanilo. Este último es un opioide sintético desarrollado para tratar los síntomas de dolor crónico y fue por lejos el mayor causante de 71 mil muertes el año pasado, un aumento de 23%. Le siguieron las metanfetaminas cristalinas, que tuvieron un alza del 34%, y la cocaína, con un aumento del 23%. Y los opioides naturales, como la heroína y la morfina. En ocasiones, las muertes por sobredosis se deben a más de una droga. Hay quienes ingieren distintas sustancias y a veces los traficantes combinan el fentanilo barato con otros estupefacientes, incluso sin el conocimiento del comprador, aseguran los expertos. Y cito, dice, el efecto neto es que muchas personas, incluidos quienes consumen drogas ocasionalmente e incluso adolescentes, están expuestos a estas potentes sustancias capaces de causar una sobredosis incluso con una pequeña cantidad, dijo Volko en una nota de prensa. La administración está buscando ampliar el acceso a tratamientos que salven vidas como el medicamento naloxona, las pruebas reactivas de drogas y los programas de suministro de jeringas. También ha solicitado un aumento de presupuesto para las agencias encargadas de detener el flujo de drogas ilegales en el país. De Latinoamérica, el presidente de Bolivia anuncia que no irá a la Cumbre de las Américas si hay exclusiones. Esta nota de la jornada, el presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos persiste en su decisión de excluir a otros países, asumiendo la misma posición que México. Y cito, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma, afirmó el gobernante en sus redes sociales. Acotó que Bolivia, cito, cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz. Arce, del fin político del exmandatario indígena Evo Morales, dijo la semana pasada que no existen razones para excluir a otras naciones del evento que se va a llevar a cabo del 6 y al 10 de junio en Los Ángeles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que se marginará de la cumbre si persiste la exclusión de naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y los líderes de las naciones caribeñas están discutiendo un boicot colectivo a la cumbre de Los Ángeles si los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua son excluidos, y criticaron el plan de Estados Unidos de invitar al líder opositor venezolano Juan Guaidó. Estados Unidos lo reconoce como el presidente legítimo de ese país, pero muchas naciones del Caribe no lo hacen. Y aquí hay una cita: no creemos en la política de marginar a Cuba y a Venezuela. No reconocemos a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En esas circunstancias, Antigua y Barbuda no participarán, dijo el primer ministro de este país, Gastón Brown. Dijo que en un consenso para boicotear la cumbre, si se excluía a los países, había surgido de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Caribe en Belice en marzo. Y cito, pero no estoy seguro de si el consenso se mantendrá. También el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, tuvo una opinión similar y dijo, si Guaidó va a representar a Venezuela, si los estadounidenses hicieran eso, sería un acto de locura, dijo González en un programa de radio el fin de semana, diciendo que su país no podrá asistir si se excluye a Maduro. Y Cuba es un miembro activo de la Comunidad de Naciones del Caribe, y la isla gobernada por comunistas ha proporcionado miles de becas gratuitas a estudiantes de medicina, ingeniería y otros estudiantes del Caribe desde mediados de la década de los 70. Los sucesivos gobiernos venezolanos han ayudado a los países del Caribe con viviendas prefabricadas y petróleo barato. Un alto funcionario de la administración de Biden dijo que el retroceso es en gran medida una postura en respuesta a un fuerte impulso diplomático de Cuba, una piedra de toque perenne para la izquierda latinoamericana, y que Estados Unidos espera que pocos líderes cumplan con las amenazas de no asistir a la cumbre. Y bueno, detrás de escena, varios líderes caribeños señalaron que planeaban asistir, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, para discutir comunicaciones diplomáticas privadas. El funcionario dijo que la administración esperaba que asistiera López Obrador como el presidente, también como el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Cuba fue excluida de las primeras seis cumbres hemisféricas celebradas en 1994-2012, pero fue invitada a la reunión de 2015 en Panamá, después de las crecientes amenazas de boicot por parte de los líderes latinoamericanos de izquierda, si era excluida, así como un deshielo en las relaciones con Cuba. Estados Unidos, bajo la presidencia de Obama, quien se reunió con el líder cubano Raúl Castro en el evento. Cuba también fue invitada a la última cumbre en Perú en 2018, pero Castro envió su canciller, en su lugar porque Maduro de Venezuela no había sido invitado. El presidente Trump tampoco asistió. Argentina, que ostenta la presidencia rotatoria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, también hizo un llamado este mes para evitar la exclusión de algún gobierno. En un tuit calificó la cumbre, cito, como una gran oportunidad para construir un espacio de encuentro en el que participen todos los países del hemisferio, e instó a los organizadores a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Esta nota de Los Angeles Times con periodistas de la prensa asociada, Sánchez y Goodman, informaron desde la Ciudad de México y Cleveland, respectivamente. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el presidente Andrés Manuel López Obrador podría faltar a la cumbre de Los Ángeles. Su amenaza depende de si Biden invita a reunirse a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta nota de Los Angeles Times. El presidente de México informó que no asistiría a la cumbre de las Américas el próximo mes en Los Ángeles si el gobierno de Biden excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que suma su voz a las crecientes advertencias de boicot por parte de algunos líderes de la región. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado diciendo en las últimas semanas que el gobierno de Estados Unidos no debería excluir a nadie de la cumbre, pero no había amenazado previamente con quedarse en casa. Y cito, si excluyen, si no están todos invitados, va a ir un representante del gobierno de México, pero yo no iría, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa diaria, recién salida de una visita a Cuba. Dijo que iría su canciller, Marcelo Ebrard. La ausencia del presidente mexicano sería un duro golpe para la cumbre, que se espera que trate en profundidad el tema de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México. La administración Biden ha trabajado durante meses para construir un consenso regional y los miembros del gabinete han estado visitando la región, instando a los aliados a reforzar los controles de inmigración y a expandir sus programas de asilo. Y bueno, aquí hay una cita, dice, nuestro objetivo es firmar una declaración regional sobre migración y protección en junio en Los Ángeles, cuando Estados Unidos sea sede de la Cumbre de las Américas, dijo el presidente Biden en marzo, cuando recibió el presidente colombiano Iván Duque en la Casa Blanca. Biden pidió, cito, un nuevo marco de cómo las naciones de la región pueden gestionar colectivamente la migración en el hemisferio occidental. Dicha cooperación será crucial a medida que Estados Unidos lucha con el problema de la gran cantidad de inmigrantes que llegan a su frontera sur y se prepara para levantar una restricción de solicitudes de asilo a fines de este mes, que se espera atraiga aún más inmigrantes al norte. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, ha dicho que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua han demostrado que no respetan la democracia y es poco probable que reciban invitaciones. Y Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro de Venezuela como líder legal del país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, no se comprometió cuando se le preguntó sobre las invitaciones este martes y dijo que no se ha tomado una decisión final. Dice, aún no hemos tomado una decisión sobre quién será invitado y aún no se han emitido las invitaciones, dijo Psaki durante su rueda de prensa diaria. Y en noticias internacionales, el hijo de Marcos, Marcos Jr., parece haber ganado la presidencia. Los resultados no oficiales en Filipinas muestran al hijo del ex dictador con una victoria aplastante. Esta nota de Los Angeles Times, Ferdinand Marcos, el hijo del ex dictador filipino, parece haber sido elegido presidente de manera aplastante en un sorprendente revés a la revuelta a favor de la democracia del cito, Poder Popular de 1986, que derrocó a su padre. Marcos Jr., de 64 años, obtuvo más de 30.8 millones de votos en los resultados no oficiales, con más del 97% de los votos tabulados hasta el martes por la tarde. Su retador más cercano, el vicepresidente Lenny Robredo, un defensor de los derechos humanos, obtuvo 14.7 millones de votos. En las elecciones de este lunes, el gran boxeador Manny Pacquiao pareció tener el tercer lugar más alto, con 3.5 millones. La compañera de fórmula de Marcos Jr., Sara Duterte, es alcaldesa del sur de la ciudad de Davao y la hija del presidente saliente, Rodrigo Duterte, tenía una ventaja formidable en la carrera por la vicepresidencia por separado. La alianza de los descendientes de dos líderes autoritarios combinó el poder del voto de los bastiones políticos de su familia en el norte y el sur, pero agravó las preocupaciones de los activistas de derechos humanos. Docenas de manifestantes anti-Marcos se manifestaron en la Comisión de Elecciones, culpando a la agencia por la falta de las máquinas de conteo de votos y otros problemas que impidieron que las personas emitieran sus votos. Los funcionarios electorales dijeron que el impacto del mal funcionamiento de las máquinas fue mínimo. Miembros de un grupo de activistas que sufrieron bajo la dictadura dijeron que estaban furiosos por la aparente victoria de Marcos Jr. y que se opondrían. Y aquí hay una cita: una posible victoria basada en una campaña construida sobre mentiras, distorsiones históricas y engaños masivos es equivalente a engañar para llegar a la victoria, dijo la campaña contra el retorno de los Marcos y la ley marcial. Esto no es aceptable. Y Marcos Jr. fue exgobernador provincial, congresista y senador. Él ha defendido siempre el legado de su padre y se ha negado rotundamente a reconocer o disculparse por las violaciones masivas de derechos humanos y el saqueo bajo el gobierno del hombre fuerte de su padre. Después de su derrocamiento por el levantamiento mayormente pacífico de 1986, el anciano Marcos murió en 1989 durante el exilio en Hawái, sin admitir haber actuado mal, incluidas las acusaciones de que él, su familia y sus compinches acumularon entre 5 mil y 10 mil millones de dólares mientras estuvo en el poder. Posteriormente, un tribunal de Hawái lo declaró responsable de violaciones de derechos humanos y otorgó 2 mil millones de su patrimonio para compensar a más de 9 mil filipinos que presentaron una demanda en su contra por tortura, encarcelamiento, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Su viuda, Imelda Marcos, y sus hijos pudieron regresar a Filipinas en 1991 y trabajaron en un sorprendente regreso político. La nota de Jim Gómez, de la prensa asociada y tomada de Los Angeles Times. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y las autoridades talibanas prohibieron que hombres y mujeres coman juntos y compartan paseos en los parques de Herat, en el oeste de Afganistán, informaron el jueves fuentes oficiales. Afganistán es un país profundamente patriarcal y muy conservador, pero es común ver a las mujeres y hombres comiendo juntos en restaurantes, particularmente en Herat, una ciudad considerada como liberal. Desde que volvieron al poder en agosto, los talibanes han aumentado las restricciones que obligan a una segregación de hombres y mujeres para ajustarse a su interpretación del Islam. Riazullah Serrat, un funcionario talibán del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, indicó que las autoridades decretaron que hombres y mujeres sean segregados en los restaurantes. El funcionario indicó a la AFP que se les informó a los dueños de los restaurantes que esta regla se aplica incluso entre esposos. Una mujer afgana que pidió no ser identificada relató que el encargado de un restaurante al que fue con su marido en Herat les informó que debían sentarse separados. Sufiula, un encargado del restaurante y quien, como muchos afganos, solo utiliza un apelativo, confirmó que recibió las instrucciones del ministerio. «Tenemos que seguir las órdenes», dijo, «pero esto ha tenido un impacto muy negativo en nuestros negocios». Dijo y agregó que si está prohibido y se mantiene esta prohibición, probablemente tenga que despedir a algunos de mis empleados. Thank you. Y en Ucrania sigue la guerra. Las obras de quizás el artista popular más querido de la nación son arrancadas de las llamas de la guerra. Y Ucrania, dice la nota, se ve a sí misma en su arte. Esta nota de Los Angeles Times dice: la guerra tenía solo unas horas, pero la gente del pueblo de Ivanki ya tenía todas las razones para temer lo peor. Mientras la gente se refugiaba en los sótanos, muchos lugareños pensaron en el patrimonio invaluable de este lugar sin pretensiones. Nadiya Biryuk dice: nuestra perla, cito, la jefa del Departamento Cultural de Ivankiv, de 59 años, dice: nuestra perla, nuestra joya, nuestro tesoro. Y hablaba de la pequeña colección de obras de la ciudad de María Primachenko, quizás la artista popular más querida del país, cuyas imágenes están saturadas de color, de bestias míticas, aves de otro mundo y flora fantasmagórica, que fueron admiradas por Pablo Picasso y por Chagall y aclamadas por el arte. Eruditos han admirado estas obras. También ha sido abrazada por muchos ucranianos común y corrientes como una expresión del espíritu nacional inmutable. Aunque celebrada internacionalmente y colmada de elogios en casa, Primachenko, que padecía polio, pasó gran parte de su vida viviendo y trabajando en una sencilla casa de ladrillos en un pequeño pueblo, Volotynivka, cerca del centro de Ivankiv. Antes de morir, en 1997, a los 88 años, hizo una donación de un puñado de pinturas, en 300 creadas en su vida, al Museo de Historia Local e Histórica de la ciudad, una estructura sin pretensiones de 7 habitaciones, ubicada en el parque de un antiguo retiro de nobles. Cuando estalló la guerra, el 24 de febrero, el museo albergaba 14 pinturas de Primachenko, junto con otras obras como cerámica y bordados. Dijo Biryuk, las colecciones también incluyeron valiosos íconos y artefactos de 300 años de antigüedad, de lo que había sido antes de la era soviética y el holocausto, una próspera comunidad judía local. Y en una mañana fría, Anatoly Geritonov, un guardia de seguridad que vive al lado del museo, sintió que su pecho retumbaba con el impacto profundo y atronador de 3 misiles y, atreviéndose a emerger del subsuelo, vio humo negro. Había sido un golpe directo. El museo estaba en llamas y con otros 2 hombres locales, Haritonov, de 47 años, trabajó rápidamente para quitar las barras de metal de una de las ventanas, incluso mientras se preguntaba si caerían más misiles. Por supuesto que tenía miedo, dijo, pero estaba pensando en las pinturas talismán que le eran familiares desde 2005. Haritonov y sus amigos quitaron los barrotes de la ventana, entraron al edificio en llamas y comenzaron a transportar las obras de Primachenko a un lugar seguro, pasándolas una por una. Biryuk, directora del Departamento de Cultura de la ciudad, dijo creer que una vez que termine la guerra, el mundo exterior ayudará a reconstruir el museo. Y a veces se pregunta, dice, ¿qué habría pensado Primachenko de los acontecimientos que han acontecido en este pequeño pueblo? Y dice, si ella estuviera viva para ver esta guerra, se habría reflejado en su trabajo. Dijo Biryuk, todas estas fuerzas trabajando aquí, todo este terror, ella lo habría representado de alguna manera, pero de qué manera no podemos saberlo. El derecho de vivir. vivir.